Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Hoy voy a hablar de Elliot Gunton. Un chico de 19 años, natural del Reino Unido, concretamente del barrio de Old Caton, en la ciudad de Norwich, situada en la costa este de Inglaterra, a mitad de la isla. Fue capturado por la policía bajo los cargos de piratería informática y se le incautaron sus dispositivos tecnológicos. La policía, concretamente la Unidad de Operaciones Especiales de la Región Oriental, encontraron en su poder un alijo de criptomonedas, concretamente bitcoins, por valor de 275.000 libras, que había conseguido con intercambio ilegal de datos, penetración ilegal en sistemas y delitos de lavado de dinero. Se ofrecía también a robar datos personales comprometidos, por ejemplo, números de cuentas bancarias, documentos de identificación, números de teléfonos móviles y demás, para que otros los utilizaran con fines delictivos. Otros servicios que ofrecía eran el de interceptar llamadas y mensajes de texto para cometer fraudes. Fue condenado en el Tribunal de la Corona de Norwich, donde admitió 5 cargos. Los cuerpos de seguridad especializados en delitos informáticos encontraron evidencias al examinar su computador de que Elliot Gunton ofrecía sus servicios de piratería cobrando 2.500 libras en bitcoins en un intento para ocultar las transacciones a la policía. Al parecer, Gunton había intentado borrar su rastro para que no se detectara su actividad, pero no tuvo éxito. Es más, la policía encontró fragmentos de conversaciones en línea en las que hablaba de actividades delictivas y de que poseía bitcoins por valor de 275.000 libras esterlinas. Pero este punto es muy importante. Este caballero de 19 años, presumía de lo que estaba haciendo, de sus actividades ciberdelictivas, presumía en la red. Ese punto es importante. Los padres de Gunton, Charlie y Jason, admitieron su implicación, estaban implicados en todo esto, confesando que le habían ayudado a mover bitcoins de un monedero robado y se declararon culpables ante el tribunal de Norwich de realizar transferencias fraudulentas sabiendo que el dinero serviría para realizar actividades criminales, y también confesaron haber cometido obstrucción a la justicia. O sea que, claro, eran cómplices del buen muchacho. La policía de Norfolk dijo que a pesar de que Gunton tomó medidas complejas y sofisticadas para ocultar y eliminar su actividad, había podido encontrar todo tipo de rastros y pistas que le habían llevado hasta él. Y este punto también es importante. La policía hace unas declaraciones en un momento determinado de esta historia diciendo, a ver, no, es que este chaval tomó medidas complejas y sofisticadas, pero nosotros somos más listos y le hemos pillado aquí con las manos en la masa. Bueno, esto es realmente muy importante. En una cuenta de Twitter de su propiedad, de la propiedad, quiero decir, de Gunton, en la que se describía a sí mismo como un comerciante criptográfico a tiempo completo, Gunton va y tuitea: tener mucho dinero es genial, pero tener mucho dinero sin que la gente lo sepa es mejor. O sea, a ver. Lo siento, pero... o sea, este señor, este muchacho, este chaval, va de hacker, ¿no? Va de hacker, pero va de hacker dejando rastros por todas partes, presumiendo de lo que está haciendo, soltando estas frases por ahí, ¿no? Bueno. Entonces, tiempo antes de que lo detuvieran, un oficial de policía le preguntó. Supongo que por casualidad, ¿ves esto? Porque esto es información, son fuentes periodísticas. Y no termino de entender muy bien yo por qué un policía va y le pregunta así, sin más, a un chaval de 19 años si está o no está trabajando. Entiendo que, pues por algún tipo de control rutinario, por algún tipo de medida rutinaria que no tenía nada que ver con él, pues le pregunta. Porque este chaval no vivía en un pueblo pequeño, o sea, vivía en un suburbio. Tampoco es correcto entender suburbio como algo malo, en las afueras, ¿no?, de una ciudad grande, relativamente grande. Así que tampoco tenía mucho sentido que tuviera relaciones con la policía. De hecho, no tenía antecedentes. Así que, bueno, el caso es que un policía en un momento determinado le pregunta si está trabajando o no. Y él le responde: me dedico a negociar con acciones y pronto seré millonario. ¿Habéis oído bien? Sí. Bueno, Gunton había sido acusado de hackear una cuenta australiana de Instagram, hecho del que se declaró culpable. Y también fue acusado de blanqueo de dinero y de piratear al proveedor de internet TalkTalk. Fue declarado culpable de piratear la empresa de telecomunicaciones cuando tenía 16 años, según informaron al tribunal en una audiencia anterior. Elliot Gunton también fue acusado de incumplir una orden de alejamiento por acoso sexual. Atención. Elliot Gunton también fue acusado de incumplir una orden de alejamiento por acoso sexual. Por todo ello, fue encarcelado durante 1 año y 8 meses y sentenciado a cumplir trabajos comunitarios durante 3 años y medio, durante los cuales se le prohibió usar internet en ningún tipo de dispositivo, así como utilizar computadores y software de ninguna clase. Y se le prohíbe explícitamente usar el modo incógnito de navegación para que no oculte su identidad, así como la navegación privada u otras medidas similares de ocultación para navegar en internet, pues para saber dónde se mete, ¿no? Para tenerlo controlado y saber dónde se mete. Estas medidas comprenden el uso de VPNs, la red Tor, etcétera, ¿no? La orden judicial lo obligó a pagar una suma de 407.359 libras. La policía dijo que el dinero incautado se destinaría a la lucha contra el crimen, contra el cibercrimen, de manera que fue puesto a subasta, que al parecer es un procedimiento rutinario en estos casos. Los activos fueron vendidos en pequeños lotes por Wilson's Auctions o Actions, y todos los postores fueron usuarios aprobados de criptomonedas para garantizar que no pudiera volver a caer en manos criminales. El inspector Martin Peters, de la Unidad de Operaciones Especiales de la Región Oriental, dijo: la recuperación de activos en el mundo digital ha evolucionado, por lo que es realmente importante que, trabajando junto con socios comerciales, tengamos un proceso claro para el almacenamiento y venta de criptomonedas. El caso de Elliot Gunton demuestra que no hay lugar para esconder los activos delictivos. Estamos desarrollando constantemente nuestras técnicas y capacidades para garantizar que el producto del delito se devuelva al propietario legítimo o, como en este caso, se reinvierta en la lucha contra el crimen. Me parece que vale mucho la pena repasar los datos de esta noticia, que habla de un joven de 18 años, de nacionalidad británica, y que nos lo pintan, al menos a nivel periodístico, todas las noticias que se pueden encontrar sobre esto, tanto en inglés como en español, que es lo que he podido consultar. Bueno, algunas en francés también, y es el mismo tono. Nos lo pinta como una especie de Jack el Destripador en versión hacker. La relevancia de todo esto y la insistencia por parte de los diferentes medios en presentarlo como un hacker muy peligroso, pues suena incluso grotesco, y me explicaré. La figura del hacker debe verse como la de una persona que domina técnicas y conocimientos informáticos con maestría. Debe verse, digo. No es que se vea, pero digo que debe verse. Y quede claro que no estoy diciendo que lo haga para bien o para mal. No. O sea, es alguien que tiene unos conocimientos muy avanzados informáticos. No necesariamente tiene que saber de todo, pero sí tiene, se ha especializado en algo de una forma realmente brillante. Eso es un hacker. Y tiene la capacidad, utilizando sea la técnica que sea, porque hay muchas, tiene la capacidad, tiene la habilidad de introducirse en sistemas del tipo que sean y por lo tanto acceder a información sensible, que luego extraiga esa información y se la quede y la venda, que no lo haga, que diga, oigan, miren, ustedes tienen una vulnerabilidad y yo la he detectado y deberían ustedes corregir este problema, o sea, que haga lo que sea, eso es aparte. Entonces empezaríamos a discutir qué tipo de hacker es. Si hace lo último, es un hacker que está utilizando o está practicando el hacker ético. Si no, pues es un delincuente, obviamente. Pero eso ya es discutible. Como digo, la figura del hacker debe verse como la de una persona que domina técnicas y conocimientos informáticos con maestría. Ese es el hacker. En realidad, lo más probable es que dependa del momento y de la acción. Se me ocurren anécdotas relativas a Kevin Mitnick, famosísimo Kevin Mitnick, uno de los hackers más famosos de la historia, del que hablaremos próximamente, dedicaremos un podcast como mínimo, y poco tienen que ver con órdenes de alejamiento por conducta sexual. Sus antecedentes no venían de esto. Tenía antecedentes cuando lo detuvieron, pero tenía antecedentes por haberse introducido en otros sistemas. El hecho de que Elliot Gutton presumiese en las redes sociales de sus fechorías y alimentara una leyenda impostada para alardear incluso de delitos que pensaba cometer, que todavía no había cometido, lo aleja por completo del comportamiento de hackers como el citado Mitnick, el misterioso Astra, que es otro hacker también mítico. Ocultar la identidad es fundamental para trabajar, pero también forma parte de una manera de entender la vida. Y cuidado que no estoy introduciendo en esto ningún halo romántico. A mí esto no me parece nada romántico. Pero realmente no podemos ignorar que detrás de esto también hay una filosofía de vida. Y que es la prensa o son los medios los que terminan llamando hacker a cualquiera. Y que terminan hablando de hacking, de hackers, en cualquier circunstancia, cualquier situación. Y que deforman, muchas veces por desconocimiento y por afán de vender noticia, deforman la realidad. Un hacker vendría a ser todo individuo que se dedica a la computación o a la informática de manera apasionada, tiene una pasión, evidentemente, por esto, o sea, un especialista en cualquier tipo de técnica informática que considera que la información es un derecho para todas las personas de este mundo y que, teniendo los conocimientos necesarios como tiene, también tiene el deber de hacer llegar esta información a todos. Si poner la información al alcance de todo el mundo constituye un extraordinario bien, también es cierto que buena parte de esta puede ser secreta. Me refiero a secretos de Estado, secretos empresariales, militares, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y apoderarse de ella y difundirla constituirá un delito. Pero en principio, el hacker tiene una intención, que es difundir la información siempre. Toda la información. Evidentemente esto choca con la construcción de un Estado, porque el Estado tiene información, o una empresa, hay información que es secreta y que las leyes protegen. También hay que entender que todo esto del hacking y de los hackers nació en los laboratorios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esto es muy interesante. ¿Dónde está el origen del hacking? Del concepto de hacking, de la palabra hacker, etcétera, etcétera. O sea, esto nace en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o al menos una buena parte de los comienzos de todo esto. Claro, no, las cosas no vienen solo de un origen, sino de varios orígenes, pero uno de los orígenes más importantes en todo esto proviene de allí. Más o menos por los años 60 del siglo XX. Y no debemos olvidar que el Instituto Tecnológico de Massachusetts es una universidad privada localizada en Cambridge y que está considerada como una de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel mundial. Es decir, que ya los comienzos implican a grandes estudiantes, alumnos muy inteligentes y preparados que liberan información para ofrecérsela al mundo. Y sí, esto es muy romántico, sé que suena así. Pero si lo pensáis, tampoco es tan extraño. Se trataba de estudiantes, gente muy joven, que a través de su inteligencia y sus estudios estaban dando sentido a sus vidas. Tampoco hay que olvidar que los años 60 y 70 del siglo XX fueron especialmente dados al activismo y a la sensibilidad por problemas de carácter social. Y las universidades, desde luego, no estaban al margen de ello, al contrario. En muchas ocasiones protagonizaban las principales revueltas e iniciativas al respecto. Con todo esto quiero decir que los orígenes de la idea del hacking no pueden buscarse en un grupo de adolescentes que en los 70 del siglo XX tuvieron acceso a la tecnología y empezaron a usarla hasta convertirse en genios de manera autodidacta. No. Los inicios de todo hay que buscarlos en las universidades tecnológicas más importantes y vanguardistas del mundo, incluyendo el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Laboratorio de IA de la Universidad de Stanford, la Universidad Carnegie Mellon y el Instituto Politécnico de Worcester. Esto sin olvidar los grupos virtuales que ya por aquel entonces se crearon, como las comunidades de inteligencia artificial y programación en Lisp, PDP-10 de la antigua ARPANET, incluyendo a Bolt, Veranek y Newman, BBN. Todo esto constituye el verdadero caldo de cultivo original de la cultura hacker. No estoy diciendo con esto que no existan personas muy jóvenes que destaquen por sus habilidades en este campo y que no hayan protagonizado escándalos públicos en este sentido, como el propio Mitnick, por ejemplo, es uno de los hackers más famosos de la historia, empezó sus andanzas con apenas 16 años, pero lo hizo atacando el sistema administrativo de su colegio para mirar las calificaciones académicas. O sea, penetró en el sistema y, bueno, él dijo que era para ver qué había allí, ¿no? Pero que no tocó nada, que no era para usar esa información. Eso es lo que dijo. Los casos de menores de edad, junto con novelas, películas, mitificando la vida de estos personajes, ha creado una visión distorsionada del fenómeno, que empuja a creer a muchos jóvenes que esta es una vida fácil para alcanzar reconocimiento social y éxito económico. En el caso de Elliot Gutton, se mezclan las tropelías de un delincuente común en el seno de una familia que también delinque con la necesidad de las autoridades de transmitir un mensaje tranquilizador hacia el control del tráfico de la criptomoneda. Algo que todavía es pronto para afirmar con tanta rotundidad, porque ellos afirman que lo tienen todo controladísimo. Bueno, a ver, todo esto es muy joven todavía, ¿no? Este joven del que estamos hablando no ocultó su identidad. No dudaba en mostrarse en redes sociales presumiendo de sus fechorías y tampoco tuvo ningún cuidado en esconder rastros hacia sus actividades delictivas ni en sus ofrecimientos de servicios a terceros en esa misma línea. A lo que voy es a que un chorizo, un estafador, no es un hacker. No es un hacker, a pesar de que el hacking conlleve usar técnicas parecidas a las que usa un estafador y pueda implicar incluso delinquir. pero no debemos olvidar que Mitnick estudió en la Universidad del Sur de California, una universidad de prestigio, ya hablaremos de él en otro podcast, y considerada entre las 25 mejores universidades de los Estados Unidos, cuyo ingreso es altísimamente competitivo, no va cualquiera a estudiar allí. Es decir, que por cuestiones de coste de matriculación y por las exigencias en las notas de ingreso, es muy difícil estudiar en esa universidad. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com